carretera, allí me dejó llorando, ahí llegamos a la carretera, allí me dejó llorando. Ahí va esa sacadita y bajo para Pedro Gómez. Llevo el maldito carro, ese 039, que la llevo el maldito carro, ese 039, que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. Ay, ella me dé un retrato para que me acuerde de ella. Es que me duele, es que me duele, es que me duele, válgame Dios.